Buenas tardes, amigos que nos escuchan. Hoy ya estamos aquí en el Son del Pop, lo que te encanta. Ya son las 12 del mediodía, así que ya empieza nuestro programa. Lo que estábamos escuchando era el pop más allá de la historia, y esta canción que sonaba era Like a Rolling Stone de Bob Dylan. Like a Rolling Stone es una canción de 1965 del cantautor estadounidense Bob Dylan. Su letra reivindicativa proviene de un poema que el mismo Dylan escribió en junio de dicho año, cuando regresó extenuado de una gira agotadora por Inglaterra. La canción se grabó un día como hoy, pero de 1965, y salió al mercado 5 días después. ¡Wow! ¡Qué locura! Hola, hola chicos, mi nombre es Fernanda Báez y le corrijo a la Isa, ya no son las 12, son las 12:09 de la mañana, porque si es estábamos verdad, es escuchando, verdad. Como ya lo comentaba, el pop más allá de la historia, a Bob Dylan, que es un artista que realmente es uno de los mejores artistas del mundo. O sea, se ha ganado el premio, el Nobel a la literatura. No es cualquier cosa. O sea, es del Nobel, o sea, entonces es lo máximo, así que siempre hay que tener presente este tipo de artistas. Sí, amigos. Es una canción súper bacán. Sí, tiene la armónica y todo, es como que, no sé, chévere. Me Bob Dylan siempre es lo más. Así que ya lo saben. ¿Qué tal mi querido Alexis, que nos acompaña Alexis en controles? Oli, oli, oli, que también nos va a ayudar el día de hoy con el tema del sorteo. Porque él va a ser la mano virgen que saque la mano ese ganadora del sorteo del solo, solín, solito. Uh-huh. Así que pilas, porque más tardecito ya tendremos este sorteo. ¿Sí? Pero antes de eso nos vamos con el Popstar. Exactamente. Ya volvemos. Popstar. Encuentra a tu artista favorito de la semana. Y ahora sí, estamos en el Popstar, y la mañana de hoy, la tarde de hoy, les tenemos a Michael, este artista ecuatoriano que realmente se ha vuelto súper famoso, no solo aquí, sino ya ha salido también del país, y tiene un montón de fans que le escuchan y que están siempre pendientes de él. El día de hoy les queremos presentar su último tema musical, que se titula Nos Vamos. Este, pues como lo decíamos, es un nuevo sencillo, y deja clara su versatilidad como artista, y nos muestra también su lado romántico. Creo que siempre ha tenido un lado romántico, o sea, todas sus canciones son bien tiernas, sí. Este tema lo dirigió en la producción y en la autoría, fusionando el urban pop. Esto lo consigue en sus continuos viajes a Medellín, donde pasó muchas horas en el estudio hasta lograr su objetivo, que lo vamos a escuchar ahora. Esto es Nos Vamos, de Michael. Que no iba a pasar, pero no dejamos en volver. Yo solo pienso en volver a verte, aunque no prometimos no buscarnos más. Tú y yo no podemos perder este mundo para conocerte. Dime si nos vamos, ponte bien bonita, porque esta noche nos calentamos. Yo te busco ahorita y después de la te llevo hasta el cielo. No voy a negarte que por ti me muero. Mamá, conociste lo que siento es verdadero. La noche narra que acontece. Hoy solo quiero que me beses. El secreto que me enloquece. Como luna que aparece y parece. Que si nos vamos, ponte bien bonita, porque esta noche no calentamos. Yo te busco ahorita y después de las 12 nos fugamos. Ya ponte bonita, porque este amor no lo devoramos. De este mundo nos vamos, hoy tú y yo nos fugamos, mamá. Yo no quiero prometerte el mundo entero, pero con un beso te llevo hasta el cielo. No voy a negarte que por ti me muero. Mamá, si te lo que siento es verdadero. A pesar de que estamos sin nuestros pues presentación clásica del interrogatorio, ya estamos en el interrogatorio con nuestro invitado del sábado, así que les presentamos a nuestro querido amigo Carlos Luisán. ¿Cómo te encuentras? Hola amigos, ¿cómo están? Contento de estar aquí, de contarles un poquito del nuevo sencillo que estoy presentando. Precisamente viene a presentarnos un nuevo tema, y es un tema súper chévere, súper pegajoso. Uh-huh. Y quiero que nos cuentes un poco de eso, porque, a ver, tuviste varias canciones del anterior año, pero ¿qué es lo nuevo que tiene esta canción? Sí, bueno, a ver, yo soy artista pop en esencia, pero estoy un poquito fusionando géneros, principalmente con el reggaetón. Estoy haciendo pop urbano, pero no pierdo mi lírica, que es del amor y de la mujer. Entonces, contento, gracias a Dios se me han abierto un montón de puertas, no solo en medios, sino también en con personas de esto de la industria musical. Entonces me siento contento de este fruto que se está consiguiendo con la canción. Y ahora ya no solamente estás como Carlos Luzán, sino que con esta canción saliste en Bebo. ¿Cómo sí fue esto? Sí, bueno, Bebo antes trabajaba con disqueras. O sea, literal, trabajaba solo con disqueras. Solo los artistas que tenían sello discográfico estaban ahí, pero después se convirtió en una distribuidora ya, así como Spotify. O sea, tú puedes distribuir a Bebo. Obviamente te pide un poquito de calidad, que el video tenga buena calidad, que la canción también esté en buena calidad, video y música. Entonces, básicamente, ese es el requisito, y gracias a Dios se abrió también el canal ahí. Ahora como Carlos Luisán, yo tenía también como Carlos Zapata, entonces claro, en Bebo, hace un par de añitos que estaba como Carlos Zapata, y bueno, y ahora ya estoy como Carlos Luisán, y gracias a Dios se ha abierto un montón de puertas, ¿no? Literalmente en muchas cosas de la industria. Ah, bueno. ¿Y qué tal el video? Cuéntanos un poquito sobre él. Claro, a ver, verán, les cuento. La canción básicamente se trata sobre irte conociendo con la persona, el irle enamorando y tú también enamorándote, el coincidir, el empezar a salir, ¿no es cierto? Entonces, el video es lo mismo, pero en imágenes. O sea, la misma esencia, el mismo mensaje que tiene la letra de la canción está también está en la imagen. Lo grabamos en el Valle de los Chillos, lo grabé en Sangolquí, en Armenia. Y básicamente, bueno, fueron esos dos lugares. Tuve dos protagonistas, el chico y obviamente la protagonista, estaban la parejita. Y salió bonito el video, para que también me siento contento con el resultado. Creo que muestra lo que quería yo mostrar en el video, entonces en esencia de lo que es la canción. Entonces creo que todo ha estado bonito por ese lado. ¿Cuánto te demoraste en la producción de este video? Y no solo del video, sino también del tema musical, porque bueno, sabemos que es un tema al amor, que siempre le cantas al amor. Uh-uh. Pero ¿cuánto te demoraste en realizarlo? A ver, verán, la composición me demoré una hora y media, literal, así, la letra y música. Eso no me tomó mucho tiempo. ¡Wow! ¡Rapidito! Sí, sí, como, sí, yo ¿te trato inspiraste? No, realmente la canción no se la escribí a nadie. Más pensé en que sí se pueda dedicar, pero que sea radial, que sea comercial. Creo que eso me abre bastantísimo las puertas. Entonces, la composición no me llevó más de unas dos horitas, así, exagerando. En la parte ya de producción, trabajo siempre con mi productor, que es de Luca Vega, y con él hicimos la canción. Tratamos de ver, de secuenciar, digamos, las baterías que vayan acorde con el timbre que queríamos en la canción. Y nos tomó exactamente un mesecito, nos tomó la producción. Así ya dejándole bien, le mandé a que le remastericen en Canadá, hay un productor allá que trabaja con un sello discográfico, entonces quisimos esta vez mandarle para allá, para que tenga buena calidad, que la canción sí represente, digamos, también en la calidad de sonido, no solo lo musical. Entonces, eso pasó, y después del video me demoré un poquito más, creo que me demoré unos dos mesecitos, porque hasta encontrar a la chica correcta. Entonces sí nos tomó un poquito más, y a veces ya saben que uno cuadra el fin de semana y después no puede el uno, entonces, o no puede otro, y ahí se nos descompensa totalmente, pero gracias a Dios salió bonito todo, y chuta, sí me siento contento para qué time. Estamos muy felices por ti. Muchas sí. Gracias. A ver, hablas tú un poco de la canción que la escribiste tan rápido. ¿Hay una diferencia entre escribir una canción de este tipo y lo que escribiste antes? O sea, lo comercial, a veces, y lo que haces porque realmente te salió. Claro, a veces te demoras, o sea, verás, cuando estás inspirado inclusive te puedes demorar hasta menos, literal. O sea, te puedes demorar menos o así mismo como que te puedes demorar más. Pero verán, yo creo que las canciones cuando uno se inspira van saliendo ese rato, entonces es mucho más rápido que cuando tú no estás inspirando y no estás pensando en alguien. Entonces creo que es más del momento que uno, en mi caso, yo como compositor lo siento así, o sea, cuando algo lo siento realmente, creo que ese rato sí me empieza a fluir más, y que a veces es cuestión de unos 20 minutos de estar escrita una canción sincera, ¿no? Otras veces también me toma bastante tiempo. Cuando más me enfoco a no escribirle a alguien, sino pensar en los medios, a veces me puede costar hasta un mes, literal, y no me quedo contento con la canción. Entonces depende mucho eso, pero yo creo que un secreto, creo que los artistas cuando estamos inspirados es más rápida la composición que cuando no. Interesante. Cuéntanos un poquito si en alguna de tus canciones anteriores, por ejemplo, en Vienes Conmigo o en Cuéntame Que No Te Irás, ¿te inspiraste? ¿Fue para alguien alguna de estas canciones? No, Vienes Conmigo y Cuéntame No, porque son canciones básicamente medias bailables, o sea, como sí, un poquito de fiesta. Movidas. Entonces, no, esas canciones no se las he escrito a nadie, pero hay otras canciones que sí he pensado. Por ejemplo, Eres Tú, sí, digamos, pensé en muchas personas, pensé para escribir Eres Tú. Entonces, es como que, como la canción habla sobre cuando vas a conocer a la persona que es la correcta, entonces creo que eso me sirvió mucho, el haber, digamos, vivido las experiencias. Y a veces hay canciones que no han salido a la luz, y creo que esas son las que, digamos, las con las que sí me he inspirado mucho. O sea, como que quieres tenerlas un poco para ti. No, algún momento pienso sacar. Trato siempre de sacar música positiva. No soy, o sea, a pesar de ser artista pop y romántico, mi música no es tan lenta, no soy tan baladista. No, es más movida. Es un poquito movida, ajá. Entonces, creo que por ese lado me he ido, pero en algún momento sí voy a hacer literal un álbum de pura música triste y pura música o más, para que lloren, más baladita, todo así como que un poquito con más sentido en el aspecto del amor, ¿no es cierto?, hablando musicalmente. Pero ahorita sí me voy más por el lado rítmico, porque si tú te pones a cantar canciones así en festivales o en conciertos grandes, le vas a aburrir a la gente, porque sí, es muy suave. Creo que aquí tenemos que movernos un poquito. ¿Cuál de estas dos canciones, entre Cuéntame Que No Te Irás y Vienes Conmigo, te gustaría presentar ahorita para ponerla al aire? A ver, el Vienes Conmigo. Les presento. Cuéntanos un poquito sobre esta y ya ponemos la canción Vienes Conmigo. Claro que sí, el Vienes Conmigo lo lancé en el 2017. Gracias a Dios me abrió también muchos medios. Y bueno, es una canción rítmica. Igual cuenta sobre irse conociendo, sobre si es que quieres venir conmigo, si es que quieres darte la oportunidad, y yo también darme la oportunidad contigo de entablar alguna cosa más aparte de una linda amistad. Entonces, de eso trata Vienes Conmigo, y está secuenciado sobre igual un poquito de reggaetón, es un pop urbano, pero no se pierde la esencia como artista. Vamos a escuchar Vienes Conmigo y ya volvemos con más. Mm-hmm.

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El interrogatorio. Conoce más de tus artistas favoritos. Volvemos a Lo que te encanta y estamos junto a Carlos Luisán aquí en la promoción de su tema Lo que pedí. Pero estábamos escuchando, ¿qué tema estábamos escuchando? Vienes conmigo, así que ya lo saben. ¿Y qué te parece si nos tocas entonces Lo que pedí, que es el tema que vienes a presentarnos la tarde de hoy? Claro que sí, a ver, les voy a cantar un poquito, ¿ya? Estamos bien, ¿no? Llevo varios días esperando salir contigo, ¿de dónde y cuándo? De los sitios que tú más frecuentas, para coincidirnos más de la cuenta. Y sí, quizá te pase igual, esa sonrisa es la señal, y así poder a ti acercar, robarte besos y mucho más. Cuando te miro, quiero todo, todo contigo tienes lo que yo pedí, mi amor. Cuando te beso, pintas de color, mi universo tienes lo que yo pedí, mi amor. Te pasa igual, esa sonrisa es la señal, y así poder te acercar, robarte besos y mucho más. Cuando te miro, quiero todo, todo contigo tienes lo que yo pedí, mi amor. Cuando te beso, pintas de color, mi universo tienes lo que yo pedí, mi amor. ¡Qué buena canción! Me encanta, yo ya me la sé. La tengo ahí en Spotify y la escucho. Muchas gracias, qué chévere. De memoria. Estaba aquí cantando ahí, tratando de no hacer bulla, porque luego sale al aire mi voz. Sí. No, yo no tengo bonita voz como ese. No, que ahí en conjunto sonamos chévere. ¿Qué es lo que se viene para el futuro, Carlos? Chuta, se vienen bastantes cosas. Como les cuento, gracias a Dios se me han abierto un montón de oportunidades. Parece que voy a tener un sello de afuera. Sí, parece, Dios quiera que sí. Pero me va a hacer sobre el publishing, digamos, eso es solo los medios. Pero de todas maneras ayuda bastante. Entonces, Dios quiera que en un par de mesecitos estamos con un sello de afuera. Y también, bueno, ya voy a lanzar el disco, pero me he demorado mucho porque es que estoy variando mucho en géneros. Entonces, verán, mi disco al principio era como pop rock y tenía canciones pop. Entonces, como ahorita me fui por urbano un poquito, es como una fanesca donde hay canciones de pop rock, de pop urbano y baladas. Entonces, creo que me va a tocar como que repensarlo nuevamente al disco, pensar bien qué canciones voy a poner. Entonces, creo que nos faltan un par de cancioncitas más. Ahorita voy a lanzar una baladita de aquí a un mes. Y ahí también te comprometo, como habíamos quedado, recién voy a poder hacer ese proyecto que quería hacer con chicas que me han querido ayudar, que les gusta mi música. Entonces voy a lanzar esa canción con el video, quiero que salga un video muy bonito y más o menos creo que va a ser para mediados de julio. Esa es mi canción próxima y espero que les guste porque es una balada súper bonita, súper linda. Bueno, ya estoy comprometida con el video de esta canción, que de seguro va a ser súper, súper chévere y será todo un éxito también. Sí, Dios quiera que sí. Voy a seguir haciendo la gira del tema, me voy a ir a Guayaquil, voy a hacer Ambato, Riobamba y Ibar. Y en Guayaquil tienes bastantes fans, por lo que he visto. Sí, sí, gracias a Dios, en Guayaquil, en Riobamba se tiene... No tengo bastantes, ¿no? Unas 15 han de ser máximo, pero... Ah, pero con todo el cariño del mundo. Claro, eso sí, de todas maneras, créeme que a veces 5 personas te pueden ayudar a que la canción sea un éxito literal en todos los medios, o sea, literal es así. Entonces, sí, me voy a ir a Guayaquil a hacer la gira, a terminar bien de esta canción, de promocionarla. Y más o menos, como les cuento, en julio saco Balada y por septiembre saco el último sencillo. El Así último que sencillo. Lo estaremos esperando, sí, para ponerla aquí. Precisamente, ya sabes, gracias. Que aquí somos tus amigos y siempre claro tenemos, pues, sí, las Dios puertas abiertas. Sí, Dios les pague por su apoyo siempre. Por favor, tus redes sociales para todos los que te están viendo y escuchando, para que te puedan seguir y estén pendientes de todo lo que se viene con Carlos Luisán. Claro, me pueden buscar, a ver, en Facebook estoy como Carlos Luisán, en Twitter como Carlos Luisán Oficial y en Instagram también estoy como Carlos Luisán Oficial. En YouTube, ahí les invito sobre todo a ver el video, Carlos Luisán, pongan Carlos Luisán y ya, les va a salir la canción primerita. Y en las plataformas, igual como Carlos Luisán, estoy en todo, entonces. Carlos Luisán, grábense y ya se les va a abrir en todas. Carlos Luisán. No hay como perder. Ajá. No hay una copia de Carlos Luisán. No. Él es el único Carlos Luisán. Estando, sí, porque con el Carlos Zapata ahí sí me tocaba decirles, hay alguna cosita más. Entonces, con Carlos Luisán sí se han abierto puertas bastante. Muy bien, te felicitamos, sí, querido amigo, y te esperamos entonces en un próximo programa para los siguientes temas y ya con el CD completo. Sí, espero visitarles nuevamente. Muchas gracias. Vamos con el doble knockout y queremos que la Alexis escoja uno de los temas que tenemos de entre Sin Bandera y Camila. Él nos va a dar escogiendo cuál, porque ya se viene el sorteo, así que pilas en www.radiocc.com. Doble knockout. Frente a frente, dos grandes músicos del pop. Contigo, oh, bésame, Quédate en mí sin condición. Dame tan solo un motivo y me quedo yo. Y bueno, ahí estábamos escuchando Bésame de Camila, porque como saben, estamos sorteando una entrada para el 4 Latidos Tour. Ese va a ser un conciertazo la próxima semana, ya lo saben. Así que, bueno, estamos escuchando a Camila. Ahorita creo nos vamos con Sin Bandera, ¿verdad, Fer? Así es, pero antes de irnos con Sin Bandera, queremos leerles los mensajitos que nos dejaron para participar en el concierto, porque bien. La idea era que si querían ganarse la entrada tenían que darle like a nuestra página, comentar por qué están solos, solín, solito, y compartir la publicación en modo público. Así que tenemos algunos de los comentarios que nos dejaron, que son muy divertidos, o sea, realmente se inspiraron escribiendo estos comentarios. Entonces, por ejemplo, Adrián Ceballos, que es uno de los que más participó y que tiene doble chance de ganar, nos comentó: si premian la fidelidad, ya me la gané, jaja. Yo estoy feliz y más que bendecido con mi novia, Lisbeth Astudillo, pero estoy solo, solín, solito, porque ella vive en Cuenca. Oh, y él vive acá en Quito. Entonces quiere irse al 4 Latidos Tour y quedarse cantando sin voz. Así que ya nos imaginamos cómo va a gritar. Lady Troya dijo: estoy sola, solita, porque ni llega la persona indicada. Puede que en el concierto lo pueda encontrar. Ajá, puede que sí. Para las que están solas, solín, solita, aquí nuestro querido compañero en controles, Alexis Morales, también está solo, solín, solito, así que pueden venir y conocerle. Ajá. Es buen mozo, es buena gente, le gusta la buena música, así que ya lo sabe. Pilas con... Le gusta Camila. Sí, le gusta Camila, le gusta Sin Bandera, así que ahí ya no estarían solas, solín, solitas. Pilas. Aquí nos está molestando nuestro querido Alexis. A ver, Juliana Lara nos dice: estoy sola, solín, solita, porque no llega el chico indicado. Juliana, ya lo sabes, Alexis te está esperando. Robert Semblantes nos dice: estoy solo, solín, solito, porque desde la soledad me conozco. Algo fundamental para vivir, porque la vida es bella, y aunque vayas solo por ella, debes recordar que únicamente tienes un ser humano a su cargo, y ese eres tú mismo. Wow, qué filosófico. Eso sí estuvo bien. Bueno, sí. Ajá. Es cierto, ¿no? O sea, nos tenemos a nosotros mismos antes que a los demás. Así es. Natalie Vanessa nos dijo: estoy sola, solín, solita, porque el indicado vive al otro lado del planeta a varios cientos de kilómetros. Así que bueno, esperamos que alguno de ustedes se le lleve, y nos quedan dos mensajitos. Jenny Trujillo, que también participó bastante por esta entrada, estaba súper pendiente, así que también tiene doble chance de ganar, nos dice: ¿quién dice que estoy sola, solín, solita? Porque yo no ando sola, solín, solita, ya que llegó el amor de mi vida a mi puerta. Y dejé de estar sola, solín, solita, para estar casadita. Me salió un verso y sin mucho esfuerzo, ojalá que gane yo. Las penas que le salió un verso. Muy bien, Jenny, esperamos, sí, que esperamos también. Que bueno, no sé si... No sé, pues esto lo dejamos a la suerte. Y no lo dejaremos totalmente a la suerte. No, sí lo dejamos a la suerte, pero quien nos va a colitar, como ya lo señalamos hace un tiempo, fue el Alexis. Y que no, va a ser él. Nuestras manos no van a estar involucradas. Nuestras manos no van a estar involucradas, sino las del Alexis, que ya mismo se viene para acá al aire y les va a decir quién es la persona ganadora. Y por último, Paolita Ortiz, que nos dice: estoy sola, solín, solita, porque estar sola es mejor. No hay tristeza ni dolor como la canción. Así que, bueno, así nos señalan nuestros queridos amigos y nuevos participantes para esta entrada, que ya mismo vamos a sortear. ¿Qué te parece si vamos con Sirena de Sin Bandera y ya volvemos con más de Lo que te encanta? Thank you. olvidarte yo. Lo siento, te has llevado ya mi vida. Siempre intento olvidarte y te vuelvo a encontrar. Siempre en cada rincón y debajo del mar. Si me voy del planeta, eres estrella fugaz. Si en las noches yo duermo, en mi sueño tú estás. Sí, eres sirena, fuego tu canto y me ahogo en tu cadera. Porque tú vuelvas yo daría lo que fuera. Porque me quites con tu piel esta condena que me mata y me envenena. Mira morena, baila conmigo y me sacas esta pena. Porque no hay cosa para mí que sea tan buena. Labios en mis labios, vuelve a casa, te lo ruego, verena. Olvidarte y te vuelvo a encontrar. Siempre en cada rincón y debajo del mar. Si me voy del planeta, tú eres estrella fugaz. Si en las noches yo duermo, en mi sueño tú estás. Sí, eres sirena, juego en tu canto y me ahogo en tu cadera. Porque tú vuelvas yo daría lo que fuera. Porque me quites con tu piel esta condena que me mata y me envenena. Mira morena, baila conmigo y me sacas esta pena. Porque no hay cosa para mí que sea tan buena como tus labios en mis labios. Vuelve a casa, te lo ruego, venena, venena. Y ya estamos nuevamente al aire y aquí le pueden ver los que nos ven por www.radiocc.com a la Alexis. ¡Hola, Alexis! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí muy feliz, muy contento de ya al aire. Vamos a hacer el sorteo de lo que es los Cuatro Latidos Tour. Así es, él va a ser la mano virgen, que saque ese papelito, pura, el nombre, así que nosotras no tenemos nada que ver. Normalmente él está del otro lado y ahora se vino acá solo para colitarnos con eso. Porque es bien chévere, ¿verdad? Así es una persona súper chévere. También está aquí el Panchito. Rayos, le cambiamos. Ya, nos hizo el cambio de micrófono, bueno, pero ya. Ya estamos listos para ese sorteo. Sí. Listo, yo aquí tengo al lado del micrófono en mis manos. Tengo aquí los papeles ya escrito con los nombres de todas las personas que estuvieron siguiéndonos a través de las redes sociales. Gracias por seguirnos y siempre estar en nuestro programa todos los días, todos los sábados. Y bueno, de 12 a 1. Bien, equipazo, cachorro. No sí. Se olviden nunca de seguirnos, siempre estaremos haciendo sorteos. Pero en este caso, como ustedes saben, tenemos una entrada especial para el concierto de Camila y Sin Bandera. Entonces, aquí tenemos los papeles y voy a escoger uno. Así que, con ustedes. No, mentira. El ganador de la entrada. A ver, está abriendo el papelito y nos lo va a leer al aire. Alexis, ¿no? Morales. Nah. Oh. A ver, será que ya, ahora sí nos va a leer el nombre. Yeah. O sea, está medio raro la letra, ¿no? Yo tengo fea letra, yo escribí, perdonen. Sí. Así de. Pero la ganadora es Thais Ramos. ¡Thais Ramos! ¡Qué coste que está lista! Sí, ¡cuál es el papelito! Sí. Y el Panchito está viendo. Y abría los ojos así el Panchito. ¡Qué! ¡Wow! Eso sí no me lo esperaba. Ajá, nadie se lo esperaba. Y todos como que ya. Solín, solita, ¿no? Te fuiste sola, solita, al concierto. Está ahí, bueno. Sí, pero vas a ir a disfrutar de las canciones de Sin Bandera y de Camila, así que bien. Así es, y bueno, ella sí es súper fan de Camila, sí, y de Sin Bandera, eso sí me tiene toco. La vena baladera. La vena abierta. La vena abierta. Y también siempre nos ha seguido desde el principio, es muy amiga mía, así que, ¿te acaso yo no saqué el papel? No fui yo allá, así que. Hasta a él, ¿no? A la leche, te lichan. Si les lichan a él, no es conmigo. No, mentira. No, amigo, así que bueno, tenemos esta entrada. Alexis, te agradecemos mucho. Muchas gracias. Gracias por la invitación al programa, ¿no? Gracias. Y a ti te agradecemos por siempre ayudarnos en controles. Muchas gracias. Siempre pendiente, así que ya saben, el ganador. Y bueno, creo que ya se nos está acabando el tiempo. Sí, tenemos siete minutos. Así que bueno, pongamos la siguiente canción de Camila, la que nos toca. ¿Cuál era? Te confieso. Te confieso, exactamente. ¿Te confieso? Así que les confesamos que ganó Thaís Ramos en este concierto. Y ya volvemos con más. Si la verdad te ofende, si te digo lo que siento y lo que mi alma no se atreve, es porque te quiero, que te quiero hablar de frente. Prefiero hoy herirte y no lo que hacen todos, mentirte. Si te digo que tocar tu mano a veces llega a confundirme, que la idea de cruzar el límite es irresistible, lo digo aunque en el fondo pudiera arrepentirme. Bueno, estábamos escuchando a Camila, Te Confieso, que es una de las casi últimas canciones que sacaron, bueno, sacaron un disco también, antes de embarcarse en este tour con Sin Bandera, que ya está en varios países y que va a venir a nuestro país la siguiente semana. Y bueno, ya tenemos ganadora incluso de la entrada. Así es, y ya se comunicó con nosotros para decirnos que está súper emocionada, así que les voy a poner el audio aquí ahora al aire. Rayos, cuando quiero hacer algo y pega, no pega, cachan mi teléfono. Pero bueno, ya, ahora sí, en serio. ¡En serio! ¡Gracias! ¡Ay, qué emoción! ¡Le voy a Camila! ¡Nos vamos, verdad! Tú también dijiste que nos ibas a ir. ¡Ay, gracias! Y bueno, yo no tengo entrada para ir, así que, sorry, Thaís, pero te vas solita. Esa era la actitud, ¿verdad? así que ya lo saben, ya nuestra ganadora se comunicó con nosotros, la felicitamos y bueno, estén pendientes porque siempre tenemos sorteos, desde que comenzó el Son del Pop hemos tenido sorteos. A ver qué hemos sorteado sesiones de fotos, tatuajes. Ahora sorteamos de esta entrada a un concierto, incluso nosotros hicimos un concierto, así que... También siempre tenemos las mejores cosas, así que siempre pendientes de lo que te encanta al Son del Pop. Creo que ya nos tenemos que ir. Le agradecemos a la Alexis por habernos acolitado hoy. Mi nombre es Fernanda Báez. Mi nombre es María Isabel Urbano. Y nos vemos la siguiente semana con más de lo que te encanta. Pero les dejamos con el pedacito, aunque sea del último tema de Sin Bandera. Por favor. Así que hasta el próximo sábado. Chao. Con lo que te encanta. Al Son del Pop vuelven un play. No, no te vayas. Si lloraste, cantaste y bailaste con lo que te encanta, de seguro lo disfrutaste. Al Son del Pop. Te esperamos en nuestra